Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué me importa que hayan expropiado el 51% de Repsol y PDG? Si se lo han quitado a quienes les robaron para beneficio de unos cuantos y miseria de millones. Como persona nacida en un lugar que denominan España, no gano ni pierdo nada con esta expropiación. ¿O sí? En realidad sí. Yo que no me siento de ninguna parte, yo que creo que vivimos en un planeta mundializado y que vamos hacia una sola nación humana universal y que los corralitos, llámense países, en los que nos quieren mantener encerrados como ovejas viejas y aburridas, mientras trapichean con nuestras vidas y las vidas de futuras generaciones, decía, yo que creo en ese mundo unido y por venir, me alegro profundamente y me siento más hermana todavía de quienes viven en ese espacio llamado Argentina y que están comprobando cómo de niños muertos por el hambre en tiempos de Menem se ha pasado a tener cubiertas necesidades básicas para toda la población. Bienvenidas mujeres como Cristina, bienvenidas las uniones de distintos colectivos que viajaban separados. Bienvenidos los proyectos transformadores, revolucionarios que nacen de la base social. Y si eso pasa por expropiaciones, que se multipliquen. Cuanto antes, mejor. Buenas noches, un día más acercando personas. Trae temas candentes que preocupan o deberían preocupar a cualquier ciudadano de a pie. Estamos con todas vosotras, Richie y Paula en el control, con una nueva reincorporación en realidad, Juanan. Buenas noches, Juanan. Buenas noches, Gabriela. Juanan empezó con nosotros en este programa y de nuevo ha vuelto a la casa que le vio nacer en esta radio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Juanan? Muy bien, sí, sí. Con muchas ganas de volver y muy contento de volver a estar aquí en Acercando Personas. Qué gusto. Estamos todos contentos y todas contentas. Y bueno, esta noche, como os decíamos, de nuevo con temas de actualidad. Hablaremos con Héctor Pojomovsky del Partido Humanista Internacional sobre esa expropiación del 51% de Repsol YPF y el proyecto progresista en el que participa el Partido Humanista Argentino, ese proyecto junto a otros partidos de izquierdas y hoy en el poder, que están cambiando a nivel social la situación argentina. Hablaremos más tarde también sobre esta expropiación y aspectos más técnicos con Jorge Fonseca, profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Y terminaremos hablando con Federico Noriega, quien nos comentará acerca de constituyentes, de esa Asamblea Ciudadana Constituyente que se creó el 17 de marzo en Cádiz, en el día de ese famoso bicentenario de la Pepa. Y sin más, vamos a empezar con nuestras entrevistas después de un poquito de música. salido en toda la prensa, andamos un poco revueltos, o anda el país, o pretenden que el país se ande un poco revuelto con esto de la expropiación del 51% de Repsol YPF por parte del gobierno argentino, anunciado ayer por Cristina Fernández de Kirchner. Para hablar de este tema, contamos con dos invitados esta noche, con Héctor Pojomovsky, que lo tenemos al teléfono, y con Jorge Fonseca, que entrará también nuevamente después por teléfono también. En este momento tenemos a Héctor. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto de poder hablar contigo. Te agradecemos además por la espera. ¿Sí? Al contrario, ningún. Muy bien. Tú eres miembro del equipo que coordina a nivel internacional el Partido Humanista. Es correcto. Participo en la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Humanista, del equipo coordinador internacional del Partido Humanista Internacional. Uh-huh. Bien. El Partido Humanista forma parte de la coalición del Frente para la Victoria que convocó, o sea, que entre otros, junto con el Partido Peronista y otras, podríamos decir toda la izquierda, está representada en este Frente para la Victoria, que hoy es gobierno en Argentina. Sí, bueno, el Partido Humanista de Argentina formó parte de la del Frente para la Victoria, que era uno de los que, o sea, digamos que fue el que levantó la candidatura de Cristina Fernández para la presidencia. Uh-huh. Y efectivamente, prácticamente toda la izquierda, desde la más tradicional hasta la centro izquierda, han apoyado este proyecto porque se entendió que era el proyecto más progresista y que efectivamente había, por otro lado, defendido los intereses de la gente, del pueblo, digamos, de una manera más clara y sobre todo viniendo de un par de décadas bastante lamentables de expoliación de todo ese tema que se conoce bastante de la historia política argentina, que terminó en el corralito a finales de la década y principios de esta, ¿no? ¿Cómo valoráis los humanistas esta expropiación? La valoramos muy positivamente. Desde nuestro punto de vista, es incluso hasta un poco corta, tibia, diríamos, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente estamos a favor de que todos los países recuperen el control, la capacidad de gestionar sus propios recursos, sobre todo cuando esos recursos se encuentran en manos de compañías multinacionales que para nada tienen dentro de sus prioridades beneficiar a las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Como digo, desde nuestro punto de vista, aun cuando está muy bien, se queda un poco corta. Es decir, esto solamente afecta al 30% de los recursos energéticos de Argentina, pero aún así todo paso que vaya en dirección a la recuperación de la capacidad de gestión por parte de los gobiernos nacionales de aquello que está en manos de las multinacionales, es decir, de aquellas fuerzas y potencias que tienen enorme poder, pero que no tienen nación, nos parece algo progresivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas valoraciones que están haciendo y este posicionamiento que ha adoptado el gobierno español, otros partidos también cercanos o de la derecha española o declaraciones del príncipe heredero de esta de la monarquía de este país? ¿Cómo las valoráis? Porque están apelando al nacionalismo más rancio, pero mucha población está cayendo en este tema, ¿no? Yo lo que te diría es, parafraseando un eslogan, dime a quién defiendes y te diré quién eres y de qué lado estás. Uh-huh. Se podrá en el discurso dialéctico hablar de los intereses de España, pero esto no tiene nada que ver con los intereses de España. Repsol no es española. Repsol es una multinacional como todas las multinacionales, carece de nacionalidad. Uh-huh. Este mismo dolor y alaraca, digamos, que se está haciendo porque se produjo esta nacionalización, es decir, una compra en condiciones que no necesariamente van a ser las más favorables para la especulación por parte de la multinacional, por parte del gobierno argentino, del Estado argentino. Se estaba negociando la venta de YPF a China, a capitales chinos, o sea que no, este no es un problema de nacionalidades, ¿no? O sea, me la ha comprado fulano en lugar de sutano, ¿no? Uh-huh. Pero insisto, yo creo que el tema fundamental acá y lo que tiene que quedar claro es Repsol no es España, Repsol no es el pueblo español. Uh-huh. Salvo tal vez unos pocos beneficiados que tendrán acciones dentro de la empresa, que pueden ser españoles, japoneses, belgas o norteamericanos, esto no tiene nada que ver con España. Los propietarios de Repsol son los mismos que están expoliando en contra de los intereses del Estado y manejando los capitales, son los bancos, las cajas, empresas norteamericanas, o sea, esto en realidad no tienen nacionalidad, ¿no? Ni fronteras, ni entienden de fronteras. No tienen nacionalidad ni frontera. Y volviendo al tema de las declaraciones que tú me dices que se están haciendo, por un lado responden a intereses de desmarcarse o demonizar a gobiernos que están tomando medidas que son populistas o no, pero tienen pero apuntan a defender la gestión de los recursos nacionales por parte de cada país, y por otro lado a distraer de las cosas que son efectivamente de fondo y que afectan a este país y que son las que deberíamos estar controlando. Es decir, a ver, cuando desde Bruselas o desde Alemania se deciden políticas que van en contra de los intereses del pueblo español, no salen estos señores a defender la nacionalidad con uh-huh. tanta vehemencia como salen ahora, ¿no? Claro. Así o cuando están privatizando la salud y la educación. O cuando están haciendo exactamente lo opuesto, o sea, privatizando la salud, proponiendo la privatización de empresas que funcionan perfectamente bien, como es el caso de y que son rentables, como es el caso de la empresa gestora del agua, creo que es el canal de Isabel II. Sí, el canal de Isabel II, sí. Es decir, si por un lado acá los gobiernos van apuntando a la privatización y por el otro lado se revierte, después de 9 años de haber permitido enormes ganancias de estas empresas multinacionales, tardía, pero se revierte esta tendencia privatizadora, pues no nos parece extraño que esta gente salga alegando y defendiendo estos intereses. Pero como te digo, dime a quién defiendes y te diré de parte de quién estás, ¿no? Ya. Uh-huh. Ampliando el espectro de a Latinoamérica respecto a lo que está ocurriendo. ¿Cómo analizáis, cómo lo analizas tú personalmente, el proceso de lo que está ocurriendo en buena parte de los países latinoamericanos en este momento? Quiero decir, hay varios países que son no están expropiando o expropiaron en su momento o han negociado con empresas. Por ejemplo, con Repsol negoció Bolivia, el gobierno boliviano, y pese a cambiar las condiciones radicalmente, de todos modos a Repsol le interesó quedarse en el país, ¿no? Pero ¿cómo ves, cómo crees que podría evolucionar a futuro si estos gobiernos van estrechando relaciones, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hay una, podríamos llamarle una ola muy interesante en Latinoamérica, que además curiosamente se desmarca de esta crisis económica global después de haber pasado por todas estas recetas que ahora se aplican en el primer mundo, ¿no? Antes se hablaba de países en vía de desarrollo. Yo creo que tomándose las medidas que se están tomando en el caso de Europa, Estados Unidos, etcétera, estamos hablando de algo que se podría llamar países en vías de subdesarrollo, que es el caso de todos estos países que han logrado, que disfrutaron de ese llamado estado de bienestar, resultado de una especulación y una burbuja inexistente. En el caso de los países latinoamericanos, efectivamente, por una serie de medidas que se han tomado en la última década, ¿no? Empezando, creo yo, con Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, que se han desmarcado de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y han logrado una estabilidad económica y un crecimiento que no es maravilloso, que no es todo aquello que podríamos aspirar, pero efectivamente hay una dirección de actuar en conjunto perdón, de apoyarse mutuamente, de ir generando un mercado común latinoamericano, de apoyarse en los suministros energéticos, de apoyarse financieramente. Entonces, efectivamente, yo creo que hay algo muy interesante en todo este, en toda esta dirección, que yo insisto, no es todo lo enérgica que debería ser, pero por otro lado va apuntando efectivamente a generar un polo que no está en las mismas condiciones como para someterse a los dictados de los mercados financieros internacionales, como es el caso de Europa o Estados Unidos. Bueno, nos quedamos con ese apunte que hacías de que bueno, es una buena forma de empezar, pero que aspiramos a que sigan ese camino, ¿no? De devolver los recursos a los pueblos a los que pertenecen. Definitivamente, hay mucho camino por recorrer, y volviendo a tu pregunta de por qué se pone el grito en el cielo ante esta primera medida, bueno, yo creo que es porque va marcando un rumbo y se teme lo que siga adelante, ¿no? Claro. Estamos hablando acá de un tema central, que son los recursos energéticos, pero hay muchos otros recursos que son las grandes inversiones. O sea, a ver, lo primero que surge es este tema de decir, bueno, si hacéis esto no va a haber más inversión extranjera, pero es que la inversión extranjera no ha traído ningún bienestar a la población, a las poblaciones. O sea, se han invertido en empresas de servicios perfectamente funcionales, pero que se han convertido en monopólicas y que han encarecido y dificultado dificultado la calidad de vida de las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que más en previsión de lo que pudiera suceder, que se arma todo esto, más un poco de distraer de lo que aquí sucede en cada uno de estos países europeos, que se hace todo este circo y estar araca en defensa de lo español, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias por atendernos al teléfono. Al contrario, gracias a vosotros por darnos espacio y, bueno, siempre acompañando vuestra labor en Agora Sol. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos encontramos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos vosotros. You pretty thing, let me buy you a wedding ring. Let me hear the choir sing. Oh, you pretty thing. You pretty thing, let me walk you down the aisle. Darling, wear a lovely smile. Seguimos aquí en Acercando Personas. Tenemos al teléfono a Jorge Fonseca, catedrático de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Científico de ATAC. Buenas noches, Jorge. Sí, hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Nuevamente pedimos disculpas porque se nos está yendo la hora esta noche. Bueno, por supuesto, te tenemos al teléfono con un tema que hoy es candente, que es el tema de la expropiación de Repsol, del 51% de Repsol YPF por parte del gobierno argentino, y que parece que tanta polvareda ha levantado en nuestro país, como si nos estuviéramos jugando tanto con esta expropiación los españoles. ¿Tú cómo lo valoras? Bueno, evidentemente no nos jugamos nada. Los españoles, la gente que vive y trabaja en España, no se juega absolutamente nada, porque Repsol no contribuye en absoluto a España. Hay que decir que incluso la primera inversión que hizo en Argentina la hizo llevándose de aquí dinero que eran beneficios conseguidos con los ahorros de los españoles, que se los llevó a otro sitio. Y los beneficios que obtiene en Argentina, que son elevadísimos, de hecho ha conseguido beneficios que triplican la inversión que realizó, en realidad las invierte en otros lugares, va uh-huh. comprando empresas en otros lados, con lo cual el beneficio para nosotros de su presencia en Argentina es cero, absolutamente uh-huh. cero. Uh-huh. ¿Cómo afectaría esta expropiación a los argentinos? A los españoles es evidente que no nos beneficia en nada, pero ¿y a los argentinos? Bueno, como decía, a los españoles no nos beneficia ni nos perjudica, quiero decir, ya. ni nos beneficia que esté allí, ni nos perjudica que deje de estarlo, porque en realidad, es más, a lo mejor incluso hasta nos beneficia que deje de estarlo, porque si realmente recibe que alguna compensación va a recibir, evidentemente que es posible que, bueno, que a lo mejor algo de ese capital que recupere, pues a lo mejor existe la posibilidad de que lo invierta en España. Lo dudo, vamos, prácticamente seguro que no, pero a lo mejor el gobierno lo que debería hacer es exigirle que sí, que repatrie ese capital aquí, que bien nos hace falta, ¿no? Y en todo caso, a los argentinos, pues obviamente la renacionalización le puede a lo mejor permitir de que efectivamente vuelvan a tener autoabastecimiento petrolero, que lo han perdido como consecuencia de la política de Repsol. Uh-huh. La Argentina siempre ha tenido autoabastecimiento de petróleo y lo ha perdido precisamente porque Repsol se ha limitado simplemente a extraer el petróleo de los yacimientos que ya estaban descubiertos y que no cuesta nada sacarlos, y ha dedicado muy poca inversión a explorar nuevos yacimientos, y esto es absolutamente demostrado, es evidente, sencillamente con solo ver los datos de que se ha reducido en 3 años las reservas probadas, que es la principal manera de medir si se ha invertido en exploración o no. Uh-huh. Y por otra parte también, digamos que los argentinos con esta, digamos, desinversión de Repsol, pues pueden de alguna manera retomar una política de mayor exploración y digamos conseguir de no tener que estar pagando como están pagando ahora mismo 10 o 12 mil millones de dólares anuales por importar petróleo, que como digo siempre pues lo han tenido en casa, ¿no? Buenas noches, Jorge. Yo te quería preguntar, sabíamos que Argentina tenía yacimientos de petróleo, pero hace unos meses se encontró el mayor yacimiento. ¿Tiene eso algo que ver con que se tome esta medida ahora? No. En realidad, como digamos, también esta cuestión no es estrictamente cierta. El yacimiento este en la provincia de Neuquén, en un área que se denomina la Loma Alta y concretamente el yacimiento Vaca Muerta, en realidad es una zona que desde hace décadas es, digamos, tiene petróleo y gas en abundancia. De hecho, tiene gas no convencional que le hace a Argentina convertir en la tercera reserva mundial de ese tipo de gas. Por cierto, sabemos que el gas y el petróleo están siempre juntos. Uh-huh. Y de hecho, se tiene constancia de que existe ese yacimiento. Lo que no se sabía, porque está a 3.500 metros de profundidad y está en un reservorio no convencional, lo que no se sabía cuánto había. Por lo tanto, realmente no es, y si no se sabía es porque hasta hace poco no existía la tecnología para explorar en esa profundidad y en ese reservorio. Como digo, es muy complicado, hace falta, digamos, un instrumental muy específico para poder valorar. Y entonces, lo que ha hecho Repsol no es descubrirlo, estaba descubierto. Lo que uh-huh. ha hecho es sencillamente detectar a través de la tecnología aproximadamente cuánto petróleo existe ahí. Uh-huh. De hecho, lo ha vendido como un gran descubrimiento, que repito, no es tal cosa. Es un área que, ya digo, es típica de petróleo. Uh-huh. Y por otra parte, digamos, lo que ha hecho, a lo que se ha limitado a hacer Repsol es a eso, porque realmente tampoco ha contribuido a explotarlo. De hecho, también, todavía la gran incógnita es saber si esas reservas van a ser realmente fáciles de explotar, porque una cosa es saber lo que hay y otra cosa es que por la zona donde está, digamos, también tiene gran impacto medioambiental, fundamentalmente en el agua. De hecho, Repsol tiene un montón de denuncias en Argentina por contaminación de acuíferos en las explotaciones de petróleo que realiza. Por lo tanto, no considero que sea eso. Yo creo que realmente, independientemente, y esto no es una defensa del gobierno, que no tengo ningún interés en realizar, del gobierno de Argentina, yo creo que realmente la clave es que efectivamente si el gobierno no, digamos, no consigue de un socio que realmente haga inversiones para extraer, para explorar petróleo y para extraerlo, aquí hacen falta decenas de miles de millones de euros para extraer ese petróleo, por ejemplo, de ese yacimiento, va a tener cada vez más problemas de balanza de pagos, porque, como digo, la factura petrolera por este desajuste que se ha producido en la gestión de Repsol, que le obliga a importar petróleo a Argentina, tiene un gran impacto desde el punto de vista de necesidades financieras, ¿no? Claro, es una de las razones que alegó el gobierno argentino de por qué toma esta medida, ¿no? Cuando de pronto descubre que tiene que pagar por importar, es decir, que no es autosuficiente teniendo medios, ¿no? Efectivamente, ese es el gran problema. Sin duda que, por otra parte, también seguramente esta cuestión se viene produciendo esta falta de entendimiento desde hace rato. Pero basta rastrear simplemente en la red para ver que, digo, un montón de artículos y referencias de hace muchísimos meses, y diría hasta 3 años he encontrado, en donde se encuentran permanentes referencias de parte de Repsol de que quería desinvertir en Argentina porque entendía de que allí, digamos, los yacimientos ya están bastante exprimidos y que en ese sentido le convenía invertir en otros sitios. De hecho, hasta hace 4 o 5 años tenía prácticamente casi el 100% del capital de la YPF argentina, y en los últimos años se ha desprendido de un 40%, precisamente por esta estrategia. Y yo creo que en realidad ahora también estamos en un juego, probablemente de los dos lados, evidentemente, de tratar de justificar lo que hace uno y lo que deja de hacer el otro, lo que no ha hecho, porque también Repsol ahora parece, digamos, severamente afectado cuando, insisto, creo que tenía esa estrategia. Probablemente la cuestión de este yacimiento y de ver de que eso podía ser un negocio es lo que a lo mejor le ha hecho ahora a Repsol pensarse en la cuestión de su permanencia. Pero yo creo que esto es marginal. Realmente creo que la cuestión en este sentido viene de largo, de que Repsol no invierte, que como no invierte genera este problema, y obviamente ahora Repsol hace la persona ofendida y dice, bueno, ahora que me indemnicen con esta cantidad que pide de 8.000, 10.000 millones de euros, creo que son 8.000 millones de euros que es lo que está pidiendo. Sí. Uh-huh. Si uno suma los beneficios que ha obtenido, y esto además no hace falta buscarlo en ningún sitio, basta mirar las cuentas de Repsol y uno ve que en los últimos 5 años Repsol está trayendo, está obteniendo en dividendos más que los beneficios que se obtiene. Como sabemos, los beneficios es la ganancia, pero de esa ganancia hay una parte que se destina a reservas, de dinero para cualquier eventualidad, o se destina luego incluso para reinversión en la misma empresa, y lo que sobra es lo que se distribuye entre los accionistas, que es lo que se llama dividendo. Bueno, nunca puede ser que el dividendo sea superior al beneficio, porque si se está distribuyendo entre los socios más de lo que se ha ganado, pues hay una parte que se está distribuyendo que no son ganancias, es otra cosa. Pues bien, Repsol lleva años haciendo esto, y de hecho los dividendos que ha repartido desde que está en Argentina superan la inversión inicial que hizo. Si a eso se añade de que por otro lado ha ganado pues entre unos 9.000 millones de euros aproximadamente vendiendo las participaciones estas del 40% que digo que ha vendido en los últimos tiempos, y ahora reclama a su vez unos 8.000 millones, pues la verdad que ha ganado varias veces la inversión que ha hecho, con el incumplimiento, por otra parte, de su compromiso de inversión, ¿no? Uh-huh. De hecho, se ha hablado en algunos medios de que estaba a punto querían venderlo a China, ¿no? Claro, si eso es verdad, la verdad que resulta también gracioso, ¿no?, de que realmente diga de que no, de que estaban invirtiendo y que pensaban seguir invirtiendo, y por otro lado ahora dice de que tenían negociaciones con China. Es evidente que los chinos están al acecho en todas partes en lo que se refiere a hacerse con el control de recursos naturales, sea petróleo, gas o alimentos, ¿no? Es el fenómeno del momento. Así que no hay que descartarlo, y de hecho se dice que ahora incluso ya los chinos le han hecho una oferta al gobierno argentino para comprar Repsol, al margen de la oferta que tienen todavía planteada a Repsol, ¿no?, para comprar YPF. Está claro que todo esto es bastante oscuro y contradictorio, ¿no? No parece que sea serio todo lo que se dice. Más bien, tengo la impresión que es una manera de poner sobre la mesa, yo creo que dos cosas. Una, por un lado, decir, no, aquí está la evidencia de que yo estaba haciendo algo, concretamente no habré invertido, pero estaba en tratativas con un socio que iba a invertir, que es lo que dice. Eso es una. Y dos, yo creo que esto es un ejercicio con alguien, esta empresa china es socia de Repsol en otros países, digamos que es una manera también de poner sobre la mesa un valor de la empresa, porque una empresa no tiene valor de mercado si no hay alguien que diga realmente cuánto va a pagar por ella, porque lo que se cotiza en bolsa es un pequeño porcentaje de las acciones. Por lo tanto, la otra parte solo, digamos, adquiere valor o se le puede considerar asociada a un determinado valor cuando alguien hace una oferta. Yo creo que esto es una jugada también de cara a sus reclamaciones judiciales, de decir, mire, es que yo tenía esta oferta de esta empresa, por lo tanto, el gobierno me debe indemnizar a mí por esta cantidad. Uh-huh. Creo que también en forma un artículo, parte de este juego, ¿no? Sí, disculpa. En un artículo que hoy aparecía en público, firmado por ti, hablas de la legalidad o no de esta medida. Uh-huh. ¿Es legal esta medida? Por supuesto, como señalo ahí en el artículo, es legal no solo en Argentina, que lo establece la Constitución, sino también en España. Como señalo ahí, el artículo 33.3 de la Constitución española establece la posibilidad de que por interés público se expropie una empresa o determinados activos, y eso efectivamente es lo que dio cobertura legal a la expropiación en los 80 del grupo Rumasa. En este caso era nacional, pero podía haber sido extranjero, y bueno, fue hecho con el consentimiento muy general de todos, entendiendo de que efectivamente era de interés general, porque en aquel momento el argumento en el caso de Rumasa era de preservar los puestos de trabajo, porque Rumasa está en una situación crítica y haciendo supuestamente, eso dijeron los auditores, trampas contables, etcétera. Quiero decir, si es válido esa expropiación, ¿por qué no va a hacerlo cuando un país justifica que efectivamente tiene riesgos de no poder abastecerse de petróleo cuando lo tiene, no va a poder abastecer su mercado cuando tiene ese petróleo, porque la empresa a la que se le ha hecho la concesión no hace las inversiones, las exploraciones necesarias para seguir manteniendo el aprovisionamiento? En fin, todo esto, repito, puede ser discutible técnicamente esto, pero que tiene cobertura legal, absolutamente. Cualquier país puede tomar una decisión de este tipo cuando considera que efectivamente es de importancia. Hay que decir que en este caso Argentina ha tenido varios conflictos en situaciones de un orden similar, no necesariamente de expropiaciones, pero de quita de concesiones, y han ido al organismo del CIADI, que se llama, que es el Banco Mundial, y salvo en tres, en todas las demás, que son decenas, le han dado la razón. Quiero decir que esto incluso está argumentado. Incluso la Unión Europea, lo hemos visto en los medios de comunicación, incluso Estados Unidos, han presentado, sobre todo la Unión Europea, ha presentado quejas, digamos, ante Argentina, pero por otra parte los medios lo reconocen, que le ha dicho, bueno, pero no hay mucho que hacer, porque realmente está dentro de su potestad poder tomar medidas de esto, ¿no? Entonces, hablas que es legal esta expropiación de YPF de Repsol, pero Repsol, incluso el gobierno de España, se está hablando que pueden llegar incluso a presentar medidas legales en contra de Argentina. ¿Cómo crees que puede resolverse esto? Bueno, yo creo que efectivamente se van a presentar esas reclamaciones legales que irán, digamos, a largo, y hay varias posibilidades. Hay que decir de que estaba señalando que ya hay antecedentes de otros casos, entre ellas han estado implicadas en situaciones similares, no exactamente igual, empresas españolas como Telefónica mismo, que luego, digamos, que han presentado reclamaciones judiciales, pero luego han decidido desistir de esas reclamaciones porque han llegado a un acuerdo extrajudicial con Argentina, y como se trata de empresas que siguen operando en Argentina, ven como más provechoso, digamos, llegar a un acuerdo y seguir trabajando que, digamos, romper, por decirlo así, relaciones. Creo que, de hecho, incluso el gobierno español debería, seguramente estará teniendo presiones en estos momentos de parte de esas empresas españolas en Argentina, las que están allí, diciéndole, bueno, no os paséis porque realmente nos va a afectar a nosotros, que aquí... Podemos ir detrás, ¿no? Sí, no, más que ir detrás, en el sentido de que si se genera un clima de, digamos, de represalias de un lado y de otro, efectivamente, al final, si España toma represalias con, digamos, productos argentinos, Argentina podrá hacer lo mismo, y si en estos momentos la cosa está absolutamente delimitada a Repsol, pues sí que al final puede ocurrir de que a Telefónica u otro, efectivamente, hasta ese extremo que tú dices, podría llegar ahí detrás, o simplemente tomar medidas que de alguna manera le afecten. Hay que decir, decía, de que en realidad, cuando estamos hablando de las represalias que se pueden tomar, obviamente también efectivamente podrían ser concesiones, ¿no? Concesión que tiene, ya no hablo necesariamente de expropiar Telefónica o la filial de Telefónica, pero basta que se le quite la concesión a una determinada área y pierde los derechos. Por lo tanto, yo creo que aquí el gobierno español debería ser un poco más sensato. De hecho, da la impresión que actúa realmente con, digamos, esta beligerancia solamente para defender un gran monopolio. Ya me gustaría que tuviese esa actitud en defensa de los intereses de los trabajadores, a los cuales está machacando todos los días, como se ha visto hoy mismo con las medidas que ha adoptado, que pues a los jubilados, a los pensionistas, se les afecta con la factura de los medicamentos, la sanidad, la educación. Ya me gustaría que tuviese esta actitud beligerante en ese sentido. Parece que solo se motiva defendiendo los intereses de un grupo reducido, que hay que decirlo, quién es Repsol. Los principales componentes del accionariado son la CaixaBank y SACIR, que es uno de los grandes baluartes de la burbuja inmobiliaria, y por otra parte un gran fondo de inversión. Pequeños, o sea, inversores son pocos y no son trabajadores. Eso está claro, que los trabajadores no tienen en estos momentos acción. Los trabajadores están absolutamente machacados. Insisto que realmente por ahí me gustaría verle esa actitud, digamos, tan valiente que asume a tener. Y por otra parte, sí quería decir que yo creo que realmente esta actitud, tal como ha salido el ministro de Relaciones Exteriores en un clima, digamos, un discurso en un tono casi bélico, realmente yo creo que no le ayuda, pues, ni siquiera la misma Repsol. Personalmente creo eso, en el sentido de que, bueno, se puede discutir la medida, ya digo que el respaldo legal tiene, uno puede en todo caso decir, bueno, es injusta. Bueno, evidentemente aquí cada ¿para uno quién? Podrá... Depende de para quién, ¿no? ¿Eh? Sí, injusta depende de para quién, ¿no? Claro, efectivamente, y en todo caso, digamos que lo que parece evidente es que, repito, bueno, no parece, es absolutamente evidente que Repsol, como digo, y esto basta entrar en la web de Repsol y sacar de ahí mismo los datos de la distribución de dividendos que ha hecho de YPF, y uno comprueba lo que estaba diciendo, es decir, ha sacado más dividendos que los beneficios que realmente ha estado teniendo, lo cual demuestra que es imposible que haya estado invirtiendo, porque si saca todos los beneficios y encima, o sea, por encima de esos beneficios, quiere decir que no destina nada a reinvertirlo allí. Claro. Yo creo que en todo caso esto es una cosa que también debería de alguna manera reflexionar el gobierno, porque sin duda en algún otro caso pues uno podría pensar que una empresa que realmente está cumpliendo con sus responsabilidades bueno, merece el apoyo, pero no parece que sea el caso, y yo honestamente creo que tiene muy pocas probabilidades de ganar ante el CIADI, Repsol. Sí, en el sentido de que obviamente el gobierno ya ha dicho que le va a dar una indemnización. Podrá ocurrir que al cabo de un tiempo pues incluso el CIADI diga no, la indemnización debe ser más, ¿no? Por ejemplo. Pero en todo caso también ya ha dicho el gobierno argentino, y esto está absolutamente documentado, que le va a demandar por los perjuicios medioambientales que ha hecho, y eso también está probado. Hay que decir que esto, Repsol tiene denuncias en medio mundo por los impactos ambientales. Por cierto, las petroleras provocan ese daño medioambiental, y además otras. Repsol tiene denuncias en toda América Latina por, digamos, cuestiones que van más allá del medio ambiente. También, ¿no? Me refiero, represión a cuestiones sindicales que algunos se han denunciado en algunos países. Con lo cual quiero decir de que en todo caso, pues a lo mejor, pues lo que también hay que pensar, que la misma Repsol se plantee, digamos, en un medio plazo, es llegar a un acuerdo, ¿no? En todo caso, es... parece política común a todas las transnacionales este tipo de actitudes y comportamientos, ¿no? Hablo de represión o de a nivel sindical, en el caso de cierto tipo de, en ciertos sectores, contaminación ambiental, expoliación sin a cambio inversión, por ejemplo, nada nuevo, ¿no? Es decir, indudablemente, Repsol... como tú dices, nada nuevo, porque esta en realidad es la historia de las multinacionales. Cuando uno mira incluso siglos atrás, las primeras grandes multinacionales que se crearon, que eran las famosas compañías de las Indias Orientales, holandesa, inglesa, francesa. Bueno, basta mirar, digamos, los trabajos de los historiadores, y realmente uno puede resumir que es un reguero de sangre, pero no es una metáfora, es absolutamente literal. Entonces, esto ha sido la base también del enriquecimiento de algunos países. La prosperidad que hoy gozan los holandeses, por ejemplo, no se puede, digamos, desvincular de ese reguero de sangre, por ejemplo, de la Compañía de las Indias Orientales holandesa, que durante el siglo XVII monopolizó a cañonazo limpio, a sangre y fuego, el comercio con las Indias, hasta que luego fue desplazado por Gran Bretaña. A su vez, Holanda había desplazado a Portugal, y todos habían hecho lo mismo, y todos han hecho lo mismo. Quiero decir de que esto es la constante. Si miramos más recientemente, prácticamente el 80% de las grandes multinacionales están implicadas en graves crímenes, al margen de que, por ejemplo, la famosa ITT, International Telegraph and Telecom, digamos estadounidense, que luego se subdividió, que probadamente basta entrar en la web del Departamento de Estado de Estados Unidos para ver la implicación que tuvo en el financiamiento del golpe terrorista de Pinochet. Pero prácticamente todas las multinacionales, la General Motors, los grandes bancos, todos estuvieron implicados en cuestiones muy graves, como por ejemplo financiar o colaborar abiertamente con Hitler. El caso de General Motors es paradigmático, porque General Motors en la Segunda Guerra Mundial producía en Estados Unidos armamento para los aliados, y su filial de Opel en Alemania fabricaba armamento para Hitler, con lo cual el gran negocio era la guerra, ¿no? IBM en la Segunda Guerra Mundial se ocupó de fabricar, de producir los cartelitos de identificación de los prisioneros de los campos de concentración. Es decir, es la historia del crimen permanente. Creo, digamos, muy difícil encontrar empresas transnacionales que realmente estén libres de pecado, ¿no? Y en esto que tú señalabas, efectivamente, en lo que se refiere a vulneración de derechos de sindicalistas, derechos humanos de todo tipo, incluso, por ejemplo, en Argentina misma, varias, y esto han sido llevadas a juicio recientemente, varias empresas directamente están acusadas, y en algún caso probado, de que directamente señalaron a trabajadores para que fueran secuestrados por la dictadura, por ejemplo, y están desaparecidos. Es decir, estamos hablando de un historial de crímenes a lo largo de la historia. No digo que todas hayan llegado a estos extremos, pero realmente decía de que no es una novedad. Por lo tanto, cuando se está hablando de la defensa de estos monopolios, que por otra parte hay que decirlo, en el caso de Repsol, ha sido sustraída a los españoles, porque no hay que olvidar que Repsol se creó a partir de venderle a un grupo, digamos, privilegiado, de amigos probablemente, lo que era patrimonio de todos los españoles, que era el monopolio de Camsa, que, digamos, heredaba del Instituto Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, en estos momentos, los beneficios que tiene, extraordinarios que tiene Repsol, podrían ser beneficios del sector público. Uh-huh. Y por eso yo creo que lo que habría que hacer, lo que debería hacer este gobierno, cualquier gobierno, en vez de estar presionando o denunciando al gobierno de Argentina por haber expropiado una parte de las acciones de Repsol, imitarle y, digamos, estatizar, hacer pública Repsol, que a lo mejor pues nos ayudaría con el problema del déficit que tenemos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que podríamos seguir hablando largo y tendido de este tema de las transnacionales, de las medidas a favor de las poblaciones o en contra. La esperanza que nos queda en este país, en un momento en el cual están tomando, no paran día tras día de tomar medidas en contra de los menos favorecidos, es que pueda revertirse el proceso como ha ocurrido en Argentina, pese a que nos has dicho que quizás es un poco, o es la interpretación que hago personalmente, de algún modo puede ser una medida populista por parte del gobierno argentino esta expropiación. En todo caso, bienvenidas sean las expropiaciones, ¿no? Sí, Stiglitz decía, el premio Nobel de Economía, que no se le puede acusar de un izquierdista siquiera, ni mucho menos un economista keynesiano, pero decía, hablando precisamente de los populismos, bueno, si populismo es paliar, reducir la pobreza, es mejorar la situación de los excluidos, pues aunque tenga, dijo, una retórica, digamos, de lo que es lo que se suele asociar con el populismo, pues bienvenido sea. Ya me gustaría que este gobierno hiciera un poquito de populismo, por ejemplo, sin necesidad de llegar a expropiar, por ejemplo, a Repsol y a los grandes monopolios. Bastaría que, en vez de cobrarle a los pensionistas los medicamentos, que, por ejemplo, les impusiera un impuesto a los grandes monopolios, por ejemplo, a las empresas que ganan más de 1 millón de euros, que les pusiera un impuesto del 5%, ya nos permitiría recaudar 15.000 millones de euros. Imagínate. Entonces, evitaría tener que hacer estos recortes brutales, tremendos, absolutamente, digamos, contrario a los derechos humanos, diría, porque efectivamente sabemos que estos costes que tienen la sanidad para mucha gente les inhibirá de atenderse la salud, va a terminar afectando la salud de mucha gente. Por lo tanto, decía, pues que haga un poquito de populismo de ese tipo, de decir, de ayudar al pueblo, bueno, y a lo mejor, pues incluso que lo haga con esa retórica demagógica que usa para defender a Repsol, pero que la use para defender a los trabajadores, a los pensionistas, a las pequeñas empresas que no tienen crédito, porque hace una gran retórica para defender a Repsol, pero por otro lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid está bombardeando la posibilidad de subsistencia de todos los pequeños y medianos comerciantes, sobre todo los pequeños, que no pueden competir con las grandes superficies, y el hecho de que se haya extendido, se haya liberalizado absolutamente, por ejemplo, los horarios comerciales, va a terminar de hundir, de hacer desaparecer a todos los pequeños comerciantes, que hay que decirlo, que son esencialmente trabajadores. Conozco a mucha gente que tiene una tienda en la cual le resulta muy difícil sobrevivir, porque digamos competir con el Corte Inglés o con las grandes con los grandes monopolios uh-huh. comerciales se les hace cada vez más difícil. Entonces claro. Decía, quisiera un poquito de populismo, porque se llenan la boca de decir de que van a ayudar a los autónomos, etcétera, etcétera, pues la verdad que lo que hacen cada día es expropiar. Mira, yo digo, este gobierno y todos los gobiernos de derecha y en general los gobiernos de los países que practican el neoliberalismo, el capitalismo más salvaje, son los verdaderos expropiadores, porque todos los días, digamos, a través de sus políticas, están expropiando a pequeños comerciantes que tienen que cerrar su negocio porque, y por lo tanto pierden su propiedad, porque la política que favorece a los grandes monopolios precisamente les hunde uh-huh. a ellos. Y junto con ellos van a la calle los empleados, que sabemos que en este país y en prácticamente todo el mundo, las pequeñas y medianas empresas son las que realmente generan empleo. Claro. Por lo tanto, realmente Jorge, decía, que hagan un poquito de este populismo y no ese populismo demagógico, claro, en defensa de los monopolios, y presentándonos, como decían estos días el ministro, oh, esto afecta a los pequeños accionistas. ¿Qué pequeños accionistas? No hay pequeños accionistas. Además, es gracioso, porque luego han declarado, sale en la prensa de hoy, que en realidad han dicho, no, esto no va a tener ningún efecto en España. Efectivamente, lo confirman ellos, lo que yo decía, es que no va a tener ningún impacto aquí, porque no traen, digamos, los beneficios aquí hasta claro, ahora, ni los van a seguir trayendo. Claro. Y tampoco es que, digamos, vendan petróleo a España barato. Claro. Por ejemplo, el Repsol, digamos, extrae petróleo a un coste de aproximadamente 8 euros el barril en Argentina, perdón, 8 dólares, el equivalente de 8 dólares, y lo vende a 105. Bueno, es que... No, realmente... tiene mal beneficio, ¿no? Jorge, te emplazamos, hay tanto por hablar y tanto por desgranar, y tú eres una persona cualificada en estos temas, que te invitamos a que de vez en cuando entres en este programa y vayamos desgranando, como decía, los distintos aspectos de este panorama económico tan desalentador en el que nos van metiendo cada vez más. Sí, ¿te parece? Sí, y además es verdad de que uno de los problemas que tenemos es que los medios de comunicación reproducen, digamos, de forma uniforme todo el discurso oficial, y por lo tanto claro, la gente no tiene una opinión alternativa, distinta, que les haga ver la realidad, porque digamos, el discurso oficial lo que busca es desfigurar la realidad en beneficio propio, ¿no? En ese sentido, pues encantado si tenemos otras oportunidades de por supuesto, poder ya hablaremos fuera de micro, porque se nos ha ido un poquito la hora. Bien. Ya hablaremos fuera de micro y veremos cómo organizarlo, pero esperamos poder contar contigo una vez cada cierto tiempo para ir desgranando todos estos temas. ¿Cómo no? Jorge, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias por tus explicaciones y por tu compromiso social. Muchas gracias. A ti, un abrazo. Vosotros, seguimos rápidamente con todos vosotros. Un poquito tarde, pero seguimos para hablar de constituyentes. When I woke up this morning, didn't know that. Well, if the river was a whiskey, now was a diving dove. If the river was a whiskey, now was a diving dove. Well, I would dive to the bottom, I'd swear I'd never come out. Bueno, amigas, seguimos aquí muy tarde hoy, muy tarde, pero seguimos en Acercando Personas, y tenemos al teléfono muy paciente a Federico Noriega. Federico, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos hablando de medidas en contra de las poblaciones, y vosotros nos planteáis en este momento en que tan de moda se ha puesto o tanto está en boca de todos la monarquía, por ejemplo, y cuando se acaba de celebrar el aniversario de la Segunda República, el 14 de abril, ha habido gente que en ese bicentenario de la Pepa en Cádiz, pues se ha planteado que ni una cosa ni la otra, sino que lo que es necesario es cuestionar todo el sistema y poner en marcha una nueva constitución. ¿Cómo ha sido eso? ¿Os configuráis como constituyentes? ¿Os llamáis constituyentes? Sí, bueno, constituyente.org es el nombre que tenemos en la red, pero digamos que nosotros somos ciudadanos o asamblea de ciudadanos constituyentes, y nuestro objetivo es precisamente ir hacia lo que sería verdaderamente o legítimamente una asamblea constituyente que pueda redactar una constitución en un futuro próximo, pero todavía, por desgracia, quedan muchos pasos por dar, ¿no? El primero es que haya una mayoría de la población en este país pues que apoyara ese proceso constituyente y se convirtiera verdaderamente, como dice el artículo 1 de la actual constitución deslegitimada para nosotros, en soberano, ¿no? Auténticamente soberano. Y cuando ese proceso se dé, en el que estamos, en el de comunicar y transmitir la necesidad de ese proceso constituyente, pues entonces sí se constituiría lo que sería verdaderamente una asamblea popular constituyente, ¿no? Con un fuerte control desde la base, que es lo que pretendemos, ¿no? Que no sea un poco una constitución otorgada como la del 78, otorgada por ese nuevo régimen que se constituyó, que, bueno, no nos vamos a poner aquí a discutir si fue más o menos democrático, pero en definitiva fue una constitución otorgada porque no hubo participación popular, salvo en el referéndum donde se nos daba hecho una serie de contenidos y eran lentejas, ¿no? Los queréis bien y si no, pues volvemos atrás, ¿no? Donde estaba concretamente la monarquía, el diseño del Estado, una serie de normas y sobre todo un espíritu que salió de aquella constitución del 78, que era una especie de espíritu jacobino, donde todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? En definitiva, uh-huh, era más parecido a una partitocracia que a una democracia profunda, puesto que no tenemos derecho, por ejemplo, a referéndum por parte de la población, no tenemos derecho a implementar leyes y demás, ¿no? La única posibilidad que hay es el referéndum consultivo, que ni siquiera, si el gobierno no quiere, no los tiene ni... No es vinculante. Efectivamente. Ajá. Es decir, que ya de partida esta declaración de... esta constitución del 78 no ha sido una constitución que surge de la base social. Pero además tú hablabas de que está deslegitimizada. Sí, y no ha sido por nuestra parte, ¿no? Ya no hubiera gustado a nosotros tener la fuerza y la capacidad para que el pueblo soberano verdaderamente hubiera roto el consenso por superarlo, por superar la democracia que teníamos, pero esto no ha sido así. La verdad es que quien ha roto el consenso y quien ha roto el pacto social, pues precisamente ha sido esa mayoría política que hoy nosotros entendemos porque está absolutamente secuestrada por la política de los mercaderes, la que ha roto el consenso constituyente mediante la reforma de varios de los artículos de la Constitución que todos conocemos. Uno de ellos es el artículo 153, pues que pone por delante de los ciudadanos y de las necesidades sociales el pago a los banqueros y el pago de las deudas y demás, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando nosotros empezamos a analizar, la gente que iniciamos este un poco movimiento, y que estamos muy en torno todos a lo que fue el 15M y, bueno, otra gente que venimos de movimientos sociales de diferentes tipos, ecologistas, cristianos de base, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a ponernos de acuerdo sobre la base de que el consenso roto delegitima totalmente esa constitución, y además el 15M, el movimiento 15M, pone un poco sobre las cuerdas y pone a la luz algo que gran parte de la población no se había dado cuenta, y era lo que yo comenté antes, ¿no? Que era una democracia sin participación ciudadana, ¿no? Todas uh-huh. las propuestas que van saliendo de las asambleas populares, del 15M, sobre hipotecas, sobre desahucios, sobre diferentes temas, pues chocan con una pared. La pared, pues, es un parlamento monolítico donde hay dos grandes partidos y unas leyes electorales que favorecen esa especie de bipartidismo imperfecto para que controle precisamente cualquier iniciativa del pueblo. Y de ahí no traspasa, no pasa nada, es absolutamente impermeable. Y es en el momento en el que nosotros decimos, bueno, pues no engañemos a la gente, vamos a decir la auténtica verdad. Aquí, con las reglas del juego que tenemos, es imposible, de una forma pacífica, democrática y participativa, que es lo que desde estos movimientos pues estamos intentando, pues cambiar las cosas, ni las más nimias, ¿no?, ni las pequeñas ni las grandes. Y visto que ellos han roto el consenso, pues vayamos a un nuevo consenso, pero esta vez un consenso desde la base. Y eso se llama proceso constituyente, vamos, históricamente. Por lo tanto, buenas noches, Federico. ¿Sí? ¿Consideráis que la constitución vigente, la de 1978, está algo desfasada? Entonces, ¿qué buscáis? ¿Crear una nueva constitución o reformar de base la actual? No, reformar imposible, porque legalmente ya hemos visto, si no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, eso se hizo precisamente para eso, ¿no? Reformarla no tiene sentido de ninguna, porque reformarla es darle todo el poder al poder constituido, en este caso, que es el que está en el Parlamento, y ya sabemos que ahora mismo una democracia de mínimo, incluso secuestrada, como la que tenemos en España y en otros países europeos, eso sería prácticamente imposible, ¿no?, porque no nos representan y ellos tampoco quieren representar al pueblo. Nosotros partimos de que con la nueva situación de global de la economía y el nuevo contexto, de digamos, territorial de la Unión Europea, hay que construir pues un nuevo pacto, un nuevo acuerdo social, ¿no?, tipo rusoniano. Uh-huh. Y eso partiría de un proceso constituyente donde pensemos todo, no solamente la forma de Estado, si república, monarquía, federal o no federal, ¿no? Eso son solo las partes del todo. Tenemos que repensar cuáles son las nuevas relaciones que vamos a establecer entre los ciudadanos, qué papel va a jugar la economía en todo este asunto, cómo vamos a participar los ciudadanos, que evidentemente nos negamos que tendrá que haber pues lugares donde se concentre de alguna manera alguna representatividad, por supuesto, pero que los ciudadanos tendremos que jugar un papel muy fundamental. El tema de la economía global y cómo nos vamos de alguna manera ahí sumando a otros procesos constituyentes y a otras iniciativas que hay en países europeos, etcétera, etcétera. Y eso no se puede reformar, eso hay que partir de la base, y la base de un proceso constituyente hacia una nueva democracia que tiene que ser participativa, una democracia directa, o sea, por lo tanto buscáis, perdón, una nueva constitución, la redacción de una nueva constitución. En primer lugar, querría saber si es posible eso, y en segundo lugar, ¿cuáles serían los pilares básicos sobre los que se asentaría esta nueva constitución española? Sí, posible. Eso no está recogido en ninguna constitución de ningún país, nunca, desde la Revolución Francesa y la americana, ¿no?, que fueron las primeras. Para acá está recogido cómo se plantea todo esto, ¿no? Pero también es verdad que la primera constitución y en posteriores francesas, pues decía que ninguna generación tiene el deber de alguna manera de aguantar o soportar lo que la generación anterior hizo en la constitución, ¿no? O sea, que tiene el derecho de plantear nuevas reglas del juego, y eso es algo que, si no está recogido legalmente, porque eso no se puede recoger, entendemos que es legítimo y ha sido así. Nos lo damos como derecho. Y ahora se está planteando la sexta, ¿no? Uh-huh. Y en los contingentes, en los momentos de grandes crisis, es cuando se tiene que volver a establecer el gran pacto social para ver cuáles son las nuevas reglas del juego. Y los pilares básicos que todavía no hemos querido, porque entendemos que no queremos secuestrar lo que sería ese debate de base, ¿no?, de futuro, porque si nosotros empezamos a hacer una redactada de la Constitución, estaríamos haciendo lo mismo que hicieron estos señores del 78, que se reunieron en una habitación, ¿no? Es una locura, ¿no? Lo que sí es verdad es que en grandes líneas está claro que, ya he dicho antes, una democracia participativa y directa, donde nosotros no vamos a elegir cada 4 años alguien que va a hacer lo que quiera en nuestro nombre. Eso es uno de los pilares básicos. La calidad democrática de este nuevo proceso, esta nueva constitución, supuestamente cuando llegue el momento, tiene que tener unos valores supremos, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, de participación ciudadana. Valores como, por ejemplo, los derechos de la tierra, del pla- planeta, que hoy ya en algunas constituciones modernas, ¿no?, de países latinoamericanos, Islandia y demás, se están contemplando como valores básicos, y que en el año de 78 no estaban un poco en la agenda de las cosas principales, tienen que estar ahí, evidentemente, ¿no? Cuestiones hablabais como de un proceso el papel pacífico, de la economía, ¿no? Si la economía tiene que ser un factor, que juega a favor de la gente y no la gente al servicio de la economía, si eso no se había establecido entonces, salvo con una referencia genérica, ¿no?, de lo que era un Estado social y democrático y tal y cual, pero de alguna manera no quedaba clarificado, eso sí debe de estar clarificado, porque no nos puede volver a ocurrir lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Por lo tanto, evidentemente van a ser pilares básicos, ¿no? Cómo se construye el Estado de abajo arriba, pues también tendremos que tocar que España es un país construido un poco a parches, ¿no? Y no todo el mundo está cómodo, y quizás habría que construir un espacio administrativo para que toda la gente, todos los pueblos que viven en ella, estén muy cómodos, ¿no? Y no nos dé vergüenza decir que estamos todos aquí en un espacio común, ¿no? En todo caso, me imagino que, como también en otros espacios, en otros ámbitos del 15M, en realidad lo que se busca a futuro está por construir, no solamente porque es que es la gente la que entendemos que ha de construirlo, la base social, sino porque además todavía estamos en esa construcción, por decirlo de algún modo, de un ideario común. No sé si compartes este punto de vista. Sí, por supuesto. Nosotros estamos convencidos que el 15M, como un movimiento de protesta más o menos espontáneo, en sí mismo es un movimiento constituyente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es como un niño que nace un poco, pues que no ve bien y no se puede mover bien, pero va creciendo lentamente como crecen los niños, como crecen las cosas importantes. Pero en sí mismo se hace preguntas tan importantes como quién nos representa, no nos representa, quiénes somos, qué papel juega el pueblo, la democracia, las ágoras. Claro, eso en sí mismo es un inicio de constituyente. Está claro. Lo que pasa es que, pues tenemos que andar el camino lo más rápidamente posible, porque la situación que tenemos ahora mismo en este país, pues es una carrera alocada hacia el abismo, ¿no? Y si lo planteamos dentro del contexto europeo mínimamente, la situación de Grecia, Portugal, Irlanda, los países que de alguna manera van delante nuestra, marcándonos el camino por el que nos van a ir metiendo, pues no es nada alentador, y además muy rápido, o sea que vamos hacia un abismo y pueden ocurrir dos cosas: o que entremos en un proceso involucionista, ¿no?, como parece que en algún momento nos quieren llevar a los gobiernos, ¿no?, una especie de estado policial, pasar del Estado democrático al Estado policial y represivo, ¿no?, para contener a las masas ante la fuerte recorte que se está haciendo, o tener una salida del túnel, ¿no? Y la salida del túnel que nosotros proponemos es volver a replantearnos, efectivamente, mediante este proceso constituyente, todas las reglas del juego, porque aunque cada uno esté en su parte, porque aquí el movimiento es muy amplio y hay otros agentes sociales, ¿no?, que están trabajando en derechos humanos, en migración, el tema de las hipotecas, desahucio, no sé cuánto, cada uno está haciendo su lucha, ¿no?, en defensa de la sanidad, de la enseñanza pública, etcétera, etcétera. Pero si no somos capaces de construir una salida que sea coincidente a todo el mundo, pues tenemos el riesgo de que el movimiento no tenga la suficiente fuerza en un momento determinado en que vayamos hacia ese abismo, ¿no?, el filo del abismo, y nos caigamos todos, ¿no?, hacia... Claro. Sí. Claro. Por lo tanto, eso es lo que queremos construir, ¿no?, una especie de ideario común para que, aunque cada uno trabaje en su área de lucha, sepamos que todos vamos hacia un sitio, ¿no? Por lo tanto, si buscáis una unión, ¿qué colectivos o asociaciones se han adherido ya a los constituyentes? Sí, ahora mismo tenemos como unos 70 colectivos, son todos colectivos de carácter social, porque hasta el 17 de marzo pasado, en la primera asamblea que fue constituyente a nivel estatal en Cádiz, ni siquiera admitíamos, digamos, partidos políticos, ¿no? Sí. Porque tenemos claro una cuestión, y es que las asambleas constituyentes son ciudadanas, o sea, aquí solo se adhieren, en el sentido de participan en las asambleas locales, solo personas. Cada uno es de donde es, no a nadie se le pregunta ni si tiene carnet o si no lo tiene, pero son los ciudadanos los que tenemos que iniciar el proceso, porque somos los ciudadanos, los constituyentes y los soberanos, ni los partidos ni los colectivos. Ahora tenemos otro apartado en el cual son, digamos, colectivos que se adhieren al proyecto. Sí. Y ahí, a partir del 17 de marzo, pues tenemos ya esos 70 colectivos a nivel estatal, desde ATAS, por ejemplo, ¿no?, que es una, por decir alguna, muy conocida, Ecologista de Nación, y después otro, asambleas del 15M, asamblea del 15M de Barcelona, bueno, un montón, ¿no? No voy a perder el tiempo describiéndolo. Y incluso, bueno, pues digamos, hemos abierto la puerta para que aquellos colectivos de carácter político que quieran no sumarse a la asamblea, porque eso no es posible, ¿no?, como ya hemos dicho antes, ni participar directamente en ella, pero adherirse a lo que es la declaración y por tanto trabajar en el camino de este proceso constituyente, pues está abierto, ¿no? Lo hemos abierto a partir del 17, pero quede bien claro que son ciudadanos los que se adhieren y se constituyen asambleas locales, que hemos propuesto que, y ha salido de allí como acuerdo, que tienen que asemejarse lo máximo posible a los espacios naturales donde nos movemos, que son las ciudades, los municipios, comarcas, ¿no? En cada región un poco se mueve en el entorno, pero tienen que ser los naturales, porque queremos trabajar con nuestros vecinos, nuestros colectivos sociales de alrededor, para dialogar con ellos y convencerlos de alguna manera. Si bien insertados a nivel en la base social, ¿no? Sí, sí. Ese es el trabajo, ¿no? Se trata de convencer, yo creo que al Borbón, ¿no? Hablabas que en esta Asamblea Nacional que se celebró en Cádiz el pasado 17 de marzo, participó gente incluso de asambleas de Barcelona. ¿Con cuántas asambleas constituyentes locales tendréis una aproximación? Ahora mismo, constituida, digamos, ya con sus coordinadores, que son siempre revocables, renovables, todo rollo este, tenemos 12 en grandes ciudades, ¿no? Estamos hablando de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz, Huelva, bueno, no lo acepto, Coruña y tal. Y después tenemos unos 4.700, digamos, ciudadanos adherentes que están en todo el territorio, que falta por constituirlo. Es que prácticamente este es un movimiento joven, pero que va alocado, ¿no? Ayer estuvimos en Cádiz, sí. Además en el Aljarafe, hubo otro en La Coruña. Casi toda la semana hay una o dos que se están constituyendo, porque lo que hacemos es que con todos estos ciudadanos que a nivel individual se han adherido ya a través de la lista, después los vamos un poco uniendo en esas asambleas locales, que son los grupos motores, o que nosotros ya hemos llamado de alguna manera los grupos motores, y ahora los vamos uniendo, ¿no?, como pegamento, porque muchos entre ellos en pueblo y tal no se conoce, porque se han adherido directamente al proyecto, ¿no? Por lo tanto, es el trabajo que nos hemos planteado. ¿Buscáis una difusión o que se extienda este ideario para que se creen muchas más asambleas locales, ¿no? Sí, porque lo que queremos son grupos de gente, pues, que trabajen en la realización de actos, difusión principalmente en la calle, hablar con esos colectivos, sean de mujeres, sean de asociaciones de vecinos, con las asambleas del 15M, aunque la mayoría de los que estamos ahí pertenecemos a alguna asamblea del 15M, ¿no?, evidentemente, ¿no?, pero de alguna manera también trabajar en otras asambleas del 15M donde no se conozca bien el proyecto, etcétera, y eso lo tiene que hacer un grupo motor, ¿no?, que de alguna manera enfoque el trabajo, ¿no? ¿Qué actividades entonces tenéis previstas para las próximas semanas? La actividad en principio es, estamos preparando para el 12M, ¿sí?, que consideramos una fecha importantísima del calendario, debería de ser el calendario de todo el mundo, ¿no?, pero nuestro principalmente, pues estamos preparando una serie de, no me gusta el nombre, ¿no?, pero merchandise, no sé, de una serie de cosas que horroroso, pero ¿verdad? nos entendemos. Sí, un esquema de alguna manera para difundir a toda la gente que mucha todavía, ¿no?, que no conoce, con unos carteles, con unos folletos informativos, la declaración de Cádiz, que no es muy grande, se recoge en un folio, y para repartirla de forma masiva el día 12, y eso lo estamos preparando para que en toda la ciudad, en todos los pueblos donde vaya a haber movilizaciones o asambleas o encierros o lo que sea, pues haya allí algún colectivo, algún grupo, pues que difunda, hable o lleve a las reuniones. Eso es como principal, ¿no? Después en Valencia, en septiembre, hemos acordado la segunda asamblea de constituyente a nivel estatal. Queremos ir ya con 60 asambleas como mínimo constituidas, ¿no?, en 60 ciudades, que sería importante, ¿no?, ir cubriendo de alguna manera objetivos. y después, como las asambleas locales son absolutamente autónomas, porque aquí no hay ningún superorganismo ni ninguna cosa por encima de lo que es la asamblea local, pues hay autonomía absoluta para participar en cuantas luchas, movimientos de todo tipo pues se están realizando en las ciudades, con lo cual hay una autonomía absoluta como pasa la asamblea del 15M. Muy bien, muchísimas gracias, Federico, y te emplazamos para que nos vayas contando cómo se va desarrollando, cómo va tomando cuerpo esta asamblea ciudadana constituyente y cómo va haciéndose, va metiéndose dentro de cada uno de la gente esa declaración de Cádiz, cómo la vamos haciendo nuestra, ¿te parece? Muchas gracias a vosotros por difundir, y me tenéis a vuestra disposición cualquier otra compañera o compañero del movimiento para cuando queráis. Bueno, en todo caso, en ese 12M y 15 para Madrid, que es fiesta siempre aquí y que además coincide con el aniversario del comienzo de este movimiento, esperamos poder contar con vosotros para que nos hagáis una evaluación. Ya podéis contar con ello. Muy bien, venga, un abrazo muy muy grande, muchas gracias por tu paciencia. Y estamos en contacto. Estupendo, muchas gracias. Y para todos los oyentes y todas las oyentes, amigos, muy tarde hoy, pero creo que los temas han merecido la pena. Seguimos de nuevo el próximo miércoles en Acercando Personas y con incorporaciones nuevas en las últimas semanas, con Paula, que ahora se nos ha quedado sola en el control manejando la situación. Nadie ha notado, ¿a que no? Es una experta. Y con Juanan aquí a mi lado, es un gusto volvernos a reencontrar. Como decíamos, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Yo también estaré aquí con todos vosotros acercando personas. You got, 'cause you might get run over or you might get shot. Never had the battle with a bulletproof vest. Never start static, I get it off my chest. Take a small example, a tip from me. Take all of your money, give it up to charity. Love what I got within my reach. The subprime stuff dealt straight from Long Beach. It comes back to you, you're gonna get what you deserve. Try and test that, you're bound to get served. Love's what I got, don't start a riot. You feel it when the dance gets hot. What I got, I said, remember that. Love is what I got, I said, remember that. Why don't cry when my dog runs away? I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. It's the bottle and goes right to the rock. Fuck it, I'm fighting, it's all the same. Living with Louis Dahl's the only way to stay sane. Let the loving come back to me.